tripulantes, navegantes de esta hermosa balsa. No veas a los demás, al enemigo, al imperfecto, al eterno rival. El otro siempre tiene carácter especular. La maldad solo existe si está en vos, si la regás. Cosa que puedas comprar, cuerpo que... Miércoles 3 de diciembre, un día muy importante. Ya les estaremos contando por qué, pero esta balsa ya está en el mar. Respirás, no te angusties jamás por el destino. El universo es sabio y te traerá justo lo que necesitas. Buenos días, Mariana, buenos días, Estela, buenos días, Raúl. Qué bueno que ya estemos navegando juntos. Qué bueno que ya estemos intercambiando en esta construcción colectiva del buen viaje. Sigue desde el interior. Nunca te aferres ni reclames lo que no ha de ser. Eso es como intentar calmar la sed con el alcohol. Acostumbrarte a sentir que no hay distancia suficiente para el corazón. Aquí ahora estamos juntos, si lo crees así. No hay muro que encierre el amor. Decía del gusto de poner alguna palabra en esta interpretación que hacen Lucía, Yara y Mauro de la canción Herencia de Javier Martínez, y esta balsa comienza a navegar así. Tienes mucho para ofrecerme. Soy el dios de la marea. saca de mi norte, papé. No te das ni puta idea. Y entonces revuelve y golpea. Me arrasa todo el cuerpo, la mente, la sangre y las ideas. Y que gane el que gane, y que sea lo que sea, yo ya no tengo miedo, te voy a dar pelea. Sí, ya me quité la correa y estoy libre. Y la luna que me alumbra con su magia me pasea. Cuando sube o baja como un manto de seda, o creciente o menguante, redonda o como nueva. Ay, como marea este dios. ¿Y vos quién sos? Si todo se deforma cuando estamos los dos. Pero me entrego a lo que toca, lo bailo como loca. Soy la ola que salpica cuando rompe la roca. Soy rayo que quema, soy trueno de mi boca. Acá con Kevin, la Miss Bolivia es la que acota. Soy el dios de la marea, superficie y profundo. Soy el dios de la marea, si me invades te inundo. Dale pa' adelante. De la luna soy amante. Ella rige mis movimientos y yo me revelo. Las estrellas celosas miran nuestro altercado. Las estrellas celosas, son de palo. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Buenísimo, Ana Tiju. Sonando aquí abajo, sacar la voz con algunos líos del audio. Antes era Kevin Johansen. Tuvo el cartel que dijo que está... Y Miss Bolivia, el dios de la marea. Entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde. Cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte. El tiempo que clava, me traba, la daga me mata. Filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa. Pero tengo mi rincón florido. Sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Les decía, de un miércoles 3 de diciembre, de mucha actividad aquí en La Santísima. A las 19 horas nos vamos a estar reuniendo en la sede de Ecos Regionales, en este caso para premiar a escritoras y escritores que han presentado obra y han sido de alguna manera reconocida esa obra, tanto en el rubro, en el área de la poesía, como en el área de los cuentos cortos. Pero nada suma en este charco. Por supuesto que nos vamos a extender en el tema, pero la jornada tiene una frutilla muy, muy, muy importante y sentida para todos nosotros. Seguro, libre, sin temor, respirar y sacar la voz. Porque esta edición en los 30 años de Ecos Regionales ha sido

Bueno, lindo día hoy. Como decía el otro día, ramo del agua, sumamente necesaria en esta época. Pero bueno, ha venido muy linda esta primavera y bueno, no se puede quejar. Bueno, ya en el último mes del año, toda la gurizada liquidando lo que son cursos, algunos con algunas pruebitas, otros con las correspondientes recuperaciones, las famosas APE, como se les denomina, apoyo pedagógico al estudiante. Bueno, con sus cuestionamientos, toda esta nueva modalidad, si sirve, si no sirve, si ayuda. Bueno, cosas que a veces en esto de los programas se implementan y no le damos tiempo a su evaluación y ver si en realidad tienen resultado. Hemos venido durante muchos años bajo una seguidilla de cambios y de plan tanto, plan este, plan todo, pero no le damos tiempo a que podamos evaluar si en realidad eso deja resultados positivos. La prueba es que no, porque por algo tenemos los datos que tenemos a nivel de educación y bueno, así que un cambio más, creo que en algún momento hay que parar y ver las cosas realmente, ver de qué forma es que sí podemos empezar a transformar esta realidad. No se puede la educación media seguir arrojando los resultados que está arrojando de nuestros jóvenes, así que creo que hay que evaluar bien estas propuestas e ir a fondo. Y bueno, la multicausalidad de los problemas de la educación no están solo ahí, solo en el ámbito educativo. Sabemos que hay otros problemas que afectan a nuestra ciudadanía. Se están viendo cada vez más carencias. Se nota que hay un enlentecimiento en la economía a nivel país. No hay mucho movimiento. Se escucha en la ciudad, el comerciante, la clásica está muerto, no anda nadie. Bueno, vísperas de fin de año, veremos siempre aquí. Expectativa hay, sobre todo por el comercio local, que haya alguna venta, pero bueno, también tiene que ver esto con que no alcanza. Nuestra sociedad se endeudó en el periodo anterior un 10% más, recuerden eso. Las financieras están llenas de plata, los bancos llenos de plata, claro. Y el trabajador, el ciudadano, ahorcado, ¿no? Bueno, nos metimos tal vez en un mundo de consumo muy grande. Tal vez es muy fácil decirlo, qué cosas son necesarias y qué no, pero bueno. Hoy los medios de comunicación, la tele, lo más que hace es promocionar objetos materiales y favorecer la compra de estos. Mil cuotas, mil cosas, resulta que después hay que pagarlas. Y bueno, y ahí es donde se nos complica. Bueno, por otro lado, quiero hacer un comentario con respecto al 1% a los más ricos de este país. Quiero decirles que me he estado informando un poco, digo, es bastante más profunda del comentario que voy a hacer, esto del 1%, pero lo que sí me sorprendió y que nunca imaginé que en nuestro país podía haber personas que tuvieran acumulada riqueza por más de $1.000 millones. Y lo digo despacito porque capitales de más de 1.000 millones, uno piensa y dice, no entra en mi casa todo ese mundo de billetes, ¿no? Pero bueno, somos 3 millones, somos poquitos, nos conocemos todos, pero la verdad que nunca imaginé que en nuestro país hubieran esas fortunas. Y estuve escuchando a una economista que hace mucho que la sigo, que trabaja para el Cuesta Duarte y asesora al PIT-CNT, Y explicó muy bien cómo eran esas franjas, cómo se grababa ese 1% a esa gente que tenía capitales más allá de $1,000,000, y a cuáles tocaba y a cuáles no, sobre todo en la parte agropecuaria, que en nuestro departamento hay mucho productor rural, ¿sí? Y que pueda ser algo que la derecha de nuestro país y de nuestro departamento lo tome como excusa para... Porque ya sabemos que, sobre todo el Partido Nacional, que está muy asociado al agro, no lo va a llevar a esa propuesta. Pero bueno, allí está muy clarito quiénes son los que estarían alcanzados por esa varita de la justicia. Todo aquel propietario pequeño, que muy fácilmente hoy se llega a $1,000,000, ya con el precio de la tierra. Pero bueno, si está en producción, si pagan IRAE, no estarían incluidos. Está muy lindo, hay que informarse muy bien. Y creo que es una propuesta válida, hay que analizarla. No puede ser que desde el Ministerio de Economía y Finanzas ya se le baje la cortina, como dijo Done o como dijo Valcorba, a esta propuesta. Creo que hay que analizarla, creo que hay que estudiarla. De mi parte la tengo analizada y creo que hay que llevarla adelante. Pero bueno, las decisiones a veces se toman en otros lugares. Pero una linda propuesta, hay que interiorizarse, hay que escucharla, escuchar a la gente que la está promoviendo y cuáles son las diferentes franjas que abarcaría. Aparte, no nos olvidemos que es un fin muy noble, ¿no? Estaría destinada a poder atacar la pobreza infantil, que hace más de 30 años que la venimos padeciendo. Increíble, eso nos tiene que dar vergüenza ajena a nuestros políticos. Decir, no podemos con la pobreza infantil hace 30 años, somos 3,500,000. Esta manera es un 20 y pico de niños con esa característica. No lo vamos a poder cambiar, eso es una vergüenza. Bueno, gente, quería dejarles esto. Hay que leer, hay que informarse. Está bueno esta propuesta que lleva adelante el PIT-CNT sobre grabar al 1% de la riqueza de nuestro país. Y no son pocos. Ahora sí, si alguien sabe qué lugar físico ocupa $1,000,000,000, que me pase esa superficie, por favor, porque la verdad que no tengo elementos para calcularlo y verlo. Si estará mal repartida la cosa. Bueno, gente, un abrazo, hasta el viernes, que pasen lindo. Enorme, Charly García, por supuesto que es porque nos queremos sentir bien. Y por eso buscamos y buscamos y encontramos símbolos de paz. Termina su remo Leandro y Jimena que escribe, me encanta el aporte de Leandro. Siempre con una posición, siempre con compromiso. Así es la balsa. Y de aquí para allá, vieron que la velocidad es otra, si un remo y otro remo vienen medio seguidos, por lo tanto... Nos quedamos con ese teclado de Charly. Y nos vamos para otro remo, adivinen. Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención, lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado, de esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Por supuesto, el aporte, el remo, la mirada de Fernanda. Muy buenos días a todas y todos. Buen día, Eduardo. ¿Cómo están? Bueno, por aquí ya remando, llegando a esta orilla del año, de fin de año, ya en diciembre. Y bueno, con poquitos días ya para terminar este año que ha sido largo y duro, pero también con muchas cosas buenas, muchas, muchas. Y bueno, un poco en esto de, me gustaba como aprovechar estos últimos días para compartir de repente cosas buenas o cosas rescatables después de haber hecho varias columnas que tienen que ver con cosas bastante tristes que nos pasan, que están pasando. Y el lunes escuchaba que, bueno, Eduardo compartió una entrevista a Richard Reed, el lanzamiento del programa de Richard Reed. Y bueno, y ahí me iluminé en poder compartir como cosas que se hacen acá en Flores. Obviamente lo primero siempre es saludar y reconocer una vez más, lo hicieron de nuevo los chiquilines y docentes de Destino Facultad. Realmente otra vez fue una ceremonia que me cuentan que estuvo preciosa. Pasé por afuera y estaba, para mí había más gente que en otros momentos. Y bueno, creo que siempre Eduardo ya sabe, es uno de mis programas favoritos de Flores. Creo que realmente vale la pena apoyarlo, vale la pena encender la llama todos los años. Y bueno, porque siempre vale la pena apostar a la educación y mostrarle a los gurises las oportunidades que tienen, que muchas veces no es fácil de mostrar o no es fácil de ver. Pero bueno, en otro orden quería compartir, como les digo, cosas lindas que pasan en Flores, cosas que se hacen acá y que muchas veces no las sabemos, no las conocemos. Y yo he comentado alguna vez sobre esta fundación y bueno, me gustaba como contar un poquito más sobre la Fundación Florecer. La Fundación Florecer es una fundación que tiene algunos años ya, no muchos, es muy joven, pero tendrá 4 o 5 años quizás. Es una fundación formada por personas de la sociedad que, bueno, de alguna manera y por diferentes circunstancias de la vida se vieron como la necesidad de bueno, de poder poner un granito de arena, poder como hacer cosas para torcer diferentes destinos de diferentes gurises. Y bueno, y hoy por hoy tienen como cierta estructura, seguramente muchos de ustedes ya la conozcan, aunque ya les digo, no es una cosa que no es como muy visible. Pero bueno, en esto que decía Richard Reed, ¿no? En esto de poder dar herramientas para que los gurises que quieran y puedan, porque a veces uno quiere, pero bueno, por diferentes situaciones que le han atravesado en el desarrollo, no han podido, no pueden agarrarse de esas sogas que se le tiran. Pero bueno, para quienes quieren y pueden, la Fundación Florecer tiene varios proyectos y siempre está como en construcción, pero nada, me gustaba contar 4 ejes que tienen, digamos, para que los conozcamos y podamos como buscar más información. Uno de ellos es, que es el más viejo en tiempo, es la colaboración o la intervención en el bachillerato informático de UTU. Obviamente el bachillerato informático es un bachillerato de UTU, como el de administración, como el de deportes, como tantos que hay, pero en el caso del bachillerato informático, bueno, la fundación pone algunos apoyos para que este pueda llevarse a cabo y, bueno, han tenido ya egresados del bachillerato, han habido de UTU, ¿no? Apoyados por la fundación. Por otro lado, bueno, este es uno de los y de los más estructurados, digamos, obviamente está dentro del sistema UTU, porque también escuchando a Richard Reed que hablaba, ¿no? De bueno, de los apoyos de las empresas, de los apoyos de personas, claro, es muy difícil poder generar cosas sin el apoyo del Estado, ¿no? Y más en un lugar como Flores, que es muy chico y que en realidad no hay demasiados ni demasiadas empresas, ni demasiados espacios donde uno pueda como generar cosas. Pero la Fundación Florecer ha ido trabajando con los empresarios, ha ido como logrando algunas cosas con mucha voluntad de las personas, de los jóvenes que están allí, de bueno, de disponiendo mucho tiempo. Y una de las y bueno, y también con vínculos con diferentes organismos y proyectos del Estado, ¿no? Otro de los ejes en este sentido es el plan que ellos denominaron Se Puede, que es un plan de inserción de jóvenes, diferentes tipos de jóvenes, hombres y mujeres, en lo que tiene que ver con el ejército, con el cuartel, o sea, no como militares, sino el cuartel ya hace como también capaz que 3 años, brinda espacios donde estos jóvenes pueden ir a desarrollar alguna actividad, cocina, con equinoterapia. En algún momento hicieron bloques, o sea, desarrollar una tarea laboral donde reciben un pago bajo, pero bueno, es un pago que los alienta, y reciben también un acompañamiento, ¿no? Y creo que eso se trata, de tener trabajos que, bueno, en alguna forma son protegidos, como de empezar a insertarlos en el mundo laboral, generando una rutina, generando un estar en el mundo laboral, que muchas veces eso no se tiene, no se conoce, generando cierto ingreso y generando también currículum, ¿no? Que después puedan tener como eso para presentarse ante el mercado laboral ya más puro y duro. O sea que, bueno, ese es el programa Se Puede, que ya tiene algunos años, donde han pasado diferentes jóvenes. Obviamente algunos sostienen, otros no, porque son jóvenes que vienen de entornos y de contextos muy complejos. Y que esos contextos y esos entornos han dejado huella en ellos, pero bueno, han tenido lindas experiencias de gurises que sostienen. Por otro lado, y un poco basados en lo que han visto en el Se Puede, desde este año se plantearon también convenir con INEFOP, INEFOP tiene varios, por intermedio de ECAS, que son como organizaciones educativas, tiene cursos para desocupados, para jóvenes, para mujeres, bueno, diferentes tipos de cursos. En realidad ya hacía algunos años que estaba medio caiducha la cosa, pero se logró por intermedio de Florecer y se da en CITEF un curso para jóvenes bueno, también de marketing, de atención al público bueno, y se desarrolló este año con alrededor de 20 jóvenes, hombres y mujeres también, un curso donde tiene una gran cantidad de horas de educativas, ¿no? De cuestiones también como, bueno, atención al público, marketing, contabilidad, cómo armar un currículum, bueno, diferentes cuestiones para enfrentar el mercado laboral y también un acompañamiento psicosocial muy fuerte a lo largo de los meses del curso. Y por otro lado, es condición de INEFOP para estos cursos, pero además en este caso, en eso también apoyó mucho la Fundación Florecer, fue la inserción laboral, porque muchas veces en estos cursos sí los gurises sostienen el curso, lo hacen, pero después a la hora de realizar pasantías y eso no se consiguen como espacios para que ellos las realicen, porque sabemos que las pasantías requieren también de mucho trabajo de las personas que lo reciben y bueno, no siempre hay esa disponibilidad. Y bueno, se logró en este caso llevar adelante pasantías y bueno, y ahora culminaron el viernes con éxito, la mayoría de los gurises lograron culminar el curso y también muchos de ellos también ya están insertos en el mercado laboral o fueron convocados o se presentaron a diferentes llamados que hubo a lo largo de este tiempo y quedaron. Y eso está muy bueno, ¿no? Porque realmente seguramente va a ser muy valorado por los jóvenes todo este proceso. Y lo hicieron muy acompañados, ¿no? Y muy acompañados desde el punto de vista laboral, acompañados desde el punto de vista personal y acompañados desde el punto de vista psicológico. Y por otro lado, el cuarto eje, no menos importante, es el proyecto de Hilanderas, que es un proyecto dirigido a mujeres más grandes de edad, o sea, no jóvenes, donde, bueno, se hila la lana, se procesa la lana que se consigue y están haciendo productos para la venta que colocan en diferentes lugares del mercado. También esto son alrededor de 5 mujeres que llevan adelante este proyecto con el acompañamiento también y el apoyo de la Fundación Florecer y los técnicos que allí trabajan y personas que dedican horas al acompañamiento de estas personas y a ponerle pienso a la salida de estos productos y bueno, todo eso que requiere de mucho pienso y de mucho trabajo también bueno, de colocar, de marketing y eso. Y es muy interesante porque hacen desde el proceso de la lana hasta el teñido de la lana con cuestiones naturales. Y bueno, nada, me parece que también es importante. No son jóvenes, son mujeres más adultas que también en el trayecto de su vida han tenido múltiples vulnerabilidades, pero que bueno, que encuentran un lugar, que encuentran un espacio laboral, de producción, que les genera un ingreso. Y además también están acompañadas por técnicos de la fundación y personas que desarrollan sus tareas en su vida laboral, pero destinan horas de su vida a acompañar a estas mujeres. Y bueno, me parece que es una cuestión que está buena, que hay que compartirla para que sepamos y para que sepamos que acá en Flores, en nuestro lugar, también se están haciendo cosas. También, si bien muchas veces la idea que se transmite es que es todo un bajón y que las cosas no están buenas, sí pasan cosas buenas, sí hay mucha gente pensando en cómo mejorar al otro, al prójimo y en brindarle espacios, herramientas, posibilidades, en definitiva. Y bueno, me gustaba hoy compartir esto. Por acá lo dejo hoy, les mando un abrazo y nos estamos escuchando. Chau, chau. Un canto por México es una voz colectiva. Me gusta decir que es como un árbol de la vida, que desde su semilla

en el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Acuérdense que billones de dólares son 12 ceros. Pero si fueran los latinos, nada más en Estados Unidos, no estamos hablando de Latinoamérica, si los latinos en Estados Unidos fueran una economía sola, serían la quinta economía más grande del mundo. Serían nada más más pequeños que Estados Unidos total, China, Japón y Alemania. Los latinos en Estados Unidos seguirían después de esos cinco países. Quiere decir que estamos los latinos en Estados Unidos produciendo más que países como Rusia, Francia, Inglaterra, desde luego Brasil. Todos estos países que son tan impresionantes, bueno, nosotros producimos más en Estados Unidos. Además, una cosa que no está aquí es que de las 10 economías más grandes, si los latinos en Estados Unidos fueran una economía, serían la tercera más rápida en crecimiento de todas las economías más importantes. Entiendan que nada más China e India estarían creciendo más rápido. Si las personas de origen mexicano en Estados Unidos fueran una economía independiente, serían la décima más grande del mundo. El PIB combinado supera los 2.06 billones de dólares, una cifra mayor que la de países como Italia o Brasil. Y si consideramos no solo a los mexicanos, sino al conjunto de los latinos que viven en Estados Unidos, representan la cuarta economía mundial y pronto serán la tercera con un Producto Interior Bruto mayor que el de Reino Unido, India o Francia. Para Donald Trump, México y también Canadá viven de Estados Unidos, pero los datos revelan una realidad diferente. Los mexicanos, mexicanos americanos y toda la comunidad latina son una parte fundamental de la mano de obra, del crecimiento económico, la innovación empresarial y el tejido social del país. Si damos vuelta el prisma, podemos invertir el maniqueísmo de Trump. ¿No será que Estados Unidos es el que vive de México? Los mexicanos y latinos son la principal fuerza laboral en sectores estratégicos de la economía estadounidense. 51% de la mano de obra en granjas lecheras, 20% en construcción, manufactura y agricultura, 15% en educación y salud. Sin esta mano de obra, buena parte de la industria alimentaria, la construcción y la producción industrial enfrentaría severas disrupciones. Los números contradicen el mito de que los inmigrantes son una carga, más bien constituyen un motor de crecimiento. Los jóvenes de origen mexicano están cada vez mejor formados. En los 10 años que van desde el 2012 al 2022, las titulaciones universitarias crecieron un 56,7%, las maestrías un 37% y los doctorados un 85%. Lideran el crecimiento en campos estratégicos como ingeniería, tecnología, ciencia y matemáticas. Esto los proyecta como una fuerza laboral clave para el crecimiento económico de Estados Unidos. Al mismo tiempo, las empresas con dueños de origen latino crecieron un 44% en 5 años, mientras que el resto del ecosistema empresarial estadounidense permanece casi estancado. La dependencia de Estados Unidos de la mano de obra migrante, lejos de disminuir, está aumentando. Si ponemos la lupa en la juventud, hoy en día 1 de cada 4 jóvenes estadounidenses es latino y 16% son de origen mexicano. También se proyecta que un 78% de los nuevos trabajadores entre 2020 y 2030 serán latinos, un 78%. En los medios, esta realidad es invisibilizada, aunque constituyen el 11% de la población, apenas alcanza entre 1 y 2,8% de los roles protagónicos en televisión, películas y medios. Cuando aparecen, se los estigmatiza. Imágenes en colores sepia, guiones que hablan de crimen, de narcotráfico, 1000 clones del Chapo Guzmán invaden nuestras calles. Una narrativa que alimenta los prejuicios, aquello del bad hombre enunciado por Donald Trump.

San... Del papá de mi querido compañero Diego Arnedo, La Flor Azul. Esta hermosa canción con la orquesta... Filarmónica de... Ahí va, de Mendoza. Buenísimo también el remo que proponía Fernanda, poniendo la lupa, compartiendo la experiencia de esta fundación local que se involucra con educación, con trabajo, con juventudes, con también mujeres adultas, como ponía el ejemplo de Landeras. Y esto generó, vieron cómo son las cosas buenas, ¿verdad? Empujan otras fichas y otras fichas van cayendo. Árbol que quedó sin hojas, sin nido ni amor. Dile, dile, chacarera del sapuro azul. Que de noche yo la... Generaron que Raúl nos compartiera un audio, según él, de Carlos Peláez, donde vamos para el mismo lado. A ver. Vamos la balsa. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Voy a contar una pequeña anécdota interna, ¿no? Hoy estaba hablando con Leonel a propósito de las imágenes para este espacio. En determinado momento, Leonel, con mucha lógica, me dijo: algún día tendrías que hablar de las buenas. Y yo me quedé pensando, ¿no? Yo le di una explicación, le dije: bueno, de las buenas siempre, para eso están las oficinas de prensa, no es mi tarea. Pero después me quedé pensando que sí hay buenas, y voy a hablar de una buena, porque me parece que es importante también para ayudar a esa especie de exasperación colectiva que estamos viviendo por todas las cosas que ocurren, todas las cosas que ocurrieron esta semana, yo qué sé. No entendí por qué Orsi tuvo que mencionar que estaba analizando a Bukele, yo qué sé, no entendí eso, ¿no? No percibió que era irritante para quienes lo votaron y también para muchos que no lo votaron. Tal vez todo porque allí está... ¿Sabés quién es la mano derecha de Bukele? El hijo de Raúl Videgain Grayson. ¿Te acordás de Raúl Videgain Grayson, que era un líder tupamaro? ¿Gabriel Videgain? Sí, el hijo de Raúl Videgain es la mano derecha de Bukele. Sí, es el que refirió él que hablaba bien de... que había sido mentor de... Lo conozco, Gabriel. Es un mundo raro este. Pero mira esto. Y yo le voy a recomendar, y permitirme, voy a tomar el atrevimiento de sugerir una cosa a los amables televidentes, que vayan a la página del Sol FM a doble clic y escuchen una entrevista que esta mañana le hicieron a Joaquín Facio, que es un pibe, un jovencito de 21 años, que la semana pasada ganó el Campeonato Mundial Juvenil de la Asociación Mundial de Boxeo, ¿no? Es una historia maravillosa la de este pibe. Él cuenta que hace 2 años vivía de recoger piñas y vender leña que recuperaba en el monte, porque nació en un asentamiento más pobre de Maldonado, en Los Eucaliptos, que es un asentamiento que está acá relativamente cerca donde estoy. Es realmente impresionante la pobreza que hay en ese lugar, ¿no? Ese pibe, con mucho esfuerzo, un día alguien lo llevó al campus para practicar deportes, allí consiguió alguien que le prestó atención, y él cuenta con mucha gracia lo malo que era, porque alguien le dijo: bueno, te vamos a enseñar a boxear. Yo era espantoso, no tenía ni idea, ¿no? Bueno, pero hubo alguien que le prestó atención, lo ayudó, y fíjate en 2 años lo que pasó. Ese pibe hoy es panadero en el Hotel Enjoy, ¿no? Le hicieron un homenaje, y allí contó, por ejemplo, que uno de sus compañeros, cuando él empezó y descubrió que, como no tenía plata y no tenía auto y los amigos pasaban mucho, le prestó una bicicleta y después se la regaló. Un compañero de trabajo, ¿no? Y entonces vamos sumando hechos. La historia de superación de este pibe, los compañeros de trabajo ayudándolo. Y entonces vino a mi cabeza inmediatamente la imagen de Jaime Saavedra, director del INISA, que está pidiendo desesperadamente ayuda, que está recurriendo a todo aquel que quiera tenderle una mano para salvar a 800 gurises, ¿entendés? A 800 gurises, que son los que están internados, gurises que nacieron en la mala suerte, que son producto de muchos errores cometidos por mucha gente y no es responsabilidad de ellos, ¿no? También que llegaron a donde llegaron por culpa de la mala vida que han tenido. Esos gurises merecen una mano, ahí está, me parece notable lo que está haciendo Richard Reid, me parece notable que se hayan juntado figuras del gobierno pasado, que haya ido hasta el intendente de Maldonado para presentar ese proyecto y que todo el mundo esté dispuesto a tener una mano. Pues sabes que me parece que ese es el camino que tenemos que transitar. Como están esos 800 gurises, debe haber otros minges que necesitan una mano también, y en lugar de mirar para el costado, y en lugar de pelearnos todos los días por pelotudeces, y en lugar de defender cosas indefendibles, y en lugar de pensar qué diablos estamos haciendo aquí, yo creo que todos tenemos la posibilidad de ayudar. Saavedra, mira, yo con otros colegas y unos amigos estamos preparando una historia a ver si podemos presentársela a Saavedra para ayudar también, ¿no? El día que lo llamé, fue tal su alegría, fue tal su entusiasmo, que en realidad él me entusiasmó a mí, ¿entendés? Es una cosa increíble, es un tipo que yo le tengo. Saavedra es uno de los tipos del gobierno que realmente me conmueve, ¿no? Y que está rodeado, él mismo me lo dijo, mira, tenemos un equipo formidable, porque Radio es un tipo bárbaro, Facchinetti, que es del Partido Popular, es un tipo bárbaro, nos llevamos fenómeno, estamos haciendo un lindo trabajo acá, se pueden hacer un montón de cosas. Bueno, aprovechemos eso, aprovechemos la posibilidad. Todos los que capaz que tienen espacio y pueden ayudar a limpiar, capaz que hay gente que puede ayudar a cortar el pasto, no sé, yo estoy tirando ideas, pero hay cosas que todos podemos hacer, que pueden hacernos sentir bien cada día, que es lo que necesitamos. Necesitamos sentirnos bien, necesitamos alejar esta malaria en la que estamos viviendo, esta historia que todos los días nos levantamos calientes por algo, o con miedo por algo, o desesperados por otra historia, o con desazón porque la pérdida del laburo es segura, ¿entendés? Entonces me parece que tenemos que ser capaces de abrir expectativas, de abrir perspectivas. ¿Y qué mejor que abrir expectativas que ayudar a alguien? Siempre pienso cuando digo esto, que hay mucha gente que dirá, bueno, pero esos pibes están presos por alguien, ¿no? Y pienso en el ejemplo de Graciela Barrera, a cuyo hijo mataron en una rapiña y ella misma se convirtió en un emblema de lo que se puede hacer para intentar recuperar incluso al propio asesino. Ella fue a ver al asesino de su hijo. Tuvo una larguísima charla. Es un ejemplo, capaz que no es para todos, pero bueno, creo que hay que mirarlo con atención, ¿no? Yo quiero terminar por acá porque me parece que es algo que tenemos que pensar, no sé, tenemos que encontrar una forma de ayudarnos entre todos, tenemos que ayudar a encontrar una forma de darnos un mejor destino para nosotros. Es imposible vivir caliente todo el día, hermano, vos sabés bien de qué hablo, es imposible vivir en la exasperación permanente, es imposible estar pensando en todas las cosas que estamos pensando y los sueños que tenemos, que son sueños, esos son, nada más. Hay realidades que nos están esperando, y ahí hay realidades concretas. Si no tienen acceso a Saavedra, capaz que tienen acceso a Richard Reid. Hay mucha gente que se está organizando para dar una mano. Sumémonos, es la mejor forma de seguir adelante. Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención, lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado, de esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. La noticia me llega hoy martes, como la música clásica que disfrutaba en casa. Se escuchaba limpia y cada tanto el volumen natural del viento la llevaba, pero no del todo, llegaba a tiempo. Será esa misma música que te avisa y que te va acompañando al estar tan desesperado y con tanto temor a la vida, que para resistir a vivirla toda, la elección del sí sigo, lo decidimos tarde. Llegamos tarde, hoy miércoles, Así es el temario, el remo que está dando al agua, después que todos ya llevan 15 o 20 paletazos, también remo tarde. Algo avisa que perdiste el plan y estás por participar, y no de extra, en la película 1, 2, 3. Venimos tarde por vos. Somos una sociedad que tenemos el tratamiento y terapia para la enfermedad que padecemos y nos parecemos. ¿A cuánto soy ahora? Les asusta más la vida que la muerte. Una falta de manuales de instrucciones se nota cada vez más. Esa falta de garantías para vivir asusta. Estamos desconcentrados, mal, con los turnos. Llegás y el doctor no está. O al revés, están llegando y no hay doctor. El poder de deterioro, ¿dónde tiene las marcas o los límites? Llegamos tarde a lo fáctico y parece bien. Llegamos tarde algún día a marcar horario, llegamos tarde a subir al bondi, llegamos tarde a varias cosas que se puedan repetir y corregir o dar alguna excusa. Hasta podemos llegar tarde a un nacimiento. Llegamos tarde, pero en ese juego que hay revancha, por ahí empatamos y la mente lúcida nos da estrategias para zafar. Llegamos tarde, sin alejar ese frasco con pastillas de colores. Hasta ahí llegó tu voluntad, tus aporreadas luchas, tu cansancio, tu salud mental se quebró, como se está astillando ese cristal de tu generación. Llegamos tarde, aún con todos, estaba solo, y actuaste tan bien que nadie te seguía a tu camerín a ver cómo seguía el actor después de la función en la mesa de la cocina. Llegamos tarde, las manos chiquitas de... me apretaron demasiado para hacerte tener reflejos y la sensibilidad de mirarla. No era fuerte su voz para sacarte del aturdimiento. La ternura también llegó tarde y se quedó solita con su merienda y dos ositos. Estamos llegando tarde al que vemos que encendió la alarma y que se siente que la mecha está encendida. Estamos llegando tarde. Llegamos tarde, nuestra generación no sabe mucho de ser blandos, de ser sensibles, de ser con el otro, la sombra al menos un ratito. La veteranía no siempre juega de buen protector, tanto hacemos en tapar agujeros para todos, que en esas poquitas horas llegamos tarde otra vez. Cada vez que llegamos tarde hay un duelo que no va a ser, una culpa que nos va a chupar la poca alma buena que nos quedaba para regalar, porque llegamos tarde. Llegamos tarde, y esta vez a nuestro propio entierro, solamente que vamos como uno más, caminando al lado del cajón que también nos lleva a nosotros, aferrados a nuestra propia manija del ataúd de otro, que es el propio nuestro. Porque el sistema no dio el enter, y escupió a tiempo ese turno, y llegamos tarde. Lo muerto, muerto está. Esta vez hay más, vamos a seguir llegando tarde, y la lista y el reparto de cintas negras va a seguir. Llegamos tarde, todos somos confiados y demorones, y llegamos tarde. Y yo también, Eduardo, mira, como un niño estuve sentado sobre madera, alguien eligió la cruz de los barcos, y hay un padre que debería seguir estando, y no lo sé. Así que la prevención y las sirenas no trajeron la ayuda a tiempo. Ahora es todo una flor cortada. Espero ayudar a que siga vivo o no hay duelo. El sistema sigue su algoritmo. Enter tras enter, no importa. Es uno menos, por lo que sea. Esta generación de cristal es eso, un vidrio, frágil. Son algo mental, o si es algo, se le pasará de la cabeza. Eso no mata, decimos. Pobre tipo, mi amigo Jorge, la vejez lo lleva a él, y le lleva a lo más temido, no ser el primero en irse, sepultar tu propia carne y los recursos, acá tampoco estuvieron a tiempo. Ya está, lo llamaré, le mandaré algo, que no va a devolverle nada, a veces es mejor los silencios. Pero la salud sigue astillándose en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, y no despertamos para llegar a tiempo. No es publicidad para vender pastillas, esta sensación, estos datos estos nombres, estos cristales que estallan frente a la frecuencia que los hace temblar, balancearse y reventar, y solitos se despiden, quién sabe cómo. Esto que comento es porque otra vez comprobé que llegamos tarde. El remo de hoy es negro y lo voy a tirar al carajo, que se vaya donde el agua lo lleve. De mi parte, en algunas cosas me cago en el sistema que no funciona, porque llega tarde. Con el muerto ya enterrado, te quedarás esperando que el doctor fulano de tal puede a tal hora si no llega tarde. Pero da esta cosa, avisarle que le ofrezcan el turno, por favor, a otro joven cristal. Llegamos tarde y esa cruz navegará sola, mientras los demás van hacia abajo como Jorge, en un naufragio seguro e inconsciente. Bueno, en este pedacito de espacio, mientras remamos muy lentamente, debería ir la opinión, la palabra, lo que se le ocurriera decir a Jorge, ese tipo que hoy seguramente va sentado en el bondi, mientras alguno va a festejar un cumpleaños. Él va sentado cuando colgó de hablar conmigo. Él va sentado después de estar aporreado estas últimas horas porque un hijo se le intoxica con pastillas queriéndose matar y no llegó a tiempo. El otro hijo, Pablo, sí logró el cometido y es el causante de que le arrancó un pedazo. Y del otro, ese pedacito está colgando ahí, también cortado. ¿Y dónde está el remedio para esta enfermedad de salud mental? ¿Cómo se sigue cuando no llegamos a tiempo? Seguramente va a estar aún más complicado esa cabecita de padre cuando un olor, una canción, una imagen le recuerde lo que fue y a lo que no llegó para que siguiera siendo. Familia y amigo Jorge, termina vos de remar hoy como puedas, como un sentimiento y algo más que ayude a despertar, a seguir. Esta es la voz, como tantas, del padre que acaba de perder eternamente un pedazo y que no va a haber nada que regenere eso. Llegamos tarde, también a donde sea, llegaremos solos. ¿Cómo saber o estar preparado si la muerte golpea dos veces tu puerta? En pocas horas queda una nieta huérfana y la otra mitad de tu hijo tratando de juntarse y de volver con la otra mitad. Esto es Jorge, de seguir cómo, cuando algo dolió. Si esta balsa avisa y alerta a tiempo a alguno que vean caminando por la tabla de muerte silenciosa, esa es la intención de hoy, llegar a tiempo, a vos. No hay que poder con todo, como nuestra generación de viejos, mal disfrazado de superhéroes, que aún sabiendo que la capa es decorativa, saltábamos de cualquier cosa queriendo volar y poder con todo, sin superpoderes. Y la no importancia de un mal sueño era culpada a la almohada siempre. Disculpen el remo negro del miércoles, es para llegar a tiempo nada más. ¿Qué se dice? Gracias. Bueno, gracias de nada entonces. Que fabriquemos menos cajones, pero sí más pelotas para padres jóvenes que prefieran jugar con sus hijos. Pablo, en vez de renunciar a seguir, estaría todavía en el juego de la vida, pero llegamos tarde. Encontrar en tus ojos nuevos brillos que encendieron el corazón. Vino contigo la invitación al futuro y a la canción de tus abrazos. Rezongabas a los amarillos se negaba a dormir. Nada tuviste para decir, pero el sueño quiso venir. Tus abrazos el mundo nos encontraste y tus ojos nuevos brillaron más. Nada sería mejor quizás que inundar la calle de paz. Tus abrazos Mariano Galemide. Muchas gracias. Jorge Galemire nos acompaña luego de este remo impresionante de Mario. Y está buenísimo poner el nombre que va en los lugares que van. Porfiado se negaba a dormir. Nada tuviste. Y esto de sentir que no llegamos a tiempo. Tus abrazos. Y esta invitación de Jorge Galemire a inundar la calle de paz con tus abrazos. Cambiando el mundo nos encontraste y tus ojos nuevos brillaron más. Nada sería mejor quizás que inundar la calle de paz. Tus abrazos. Buenísimo esta melodía, este ritmo que le puso y que le pone al navegar esta canción, esas guitarras chiquitas, una percusión mínima, lo que importa es lo que estaban diciendo, como lo que va a ocurrir ahora. ¡Rompelo! ¡Rompelo! ¡Tenés que hacerme feliz! ¡Rompelo! Calma, estamos en la balsa. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma atención que vos nos escuchás. ¡Rompelo! Buen día para todos. Diciembre, amigos, este programa nos hace vegetarianos. Nuestro amigo común está reacio a lo que tiene que hacer, que es prender un fuego. Por otro lado de la información, quería ir utilizando breves momentos de los miércoles para ir hablando sobre filósofos que explicaron cómo hacer las cosas y por suerte nosotros decidimos ignorarlos. Uno de esos filósofos es mi amigo Immanuel Kant, que planteaba una receta casi infalible para la felicidad, que decía que actúa de tal modo que lo que quieras para ti lo quieras para todos. Ese va a ser el gran ejercicio de esta semana. Ese principio, un imperativo, una forma que nos obliga a actuar en sociedad, lo repito, dice, actúa de tal modo que tu máxima sea universalizable. Eso es lo que quiere decir aquello de lo que quieras para ti, quédelo para los demás. Entonces el primer ejercicio de esta semana sería que tratáramos a todos, a todas las personas con las que nos cruzáramos, como si fueran unas personas que queremos, que adoramos y que queremos desarrollar su futuro, como si fueran nuestros hijos o nuestros hermanos, nuestros sobrinos, las personas con las que nos cruzamos, que obtengan lo mejor de nosotros. Actúa de tal modo que lo que quieras para tus hijos lo quieras para todos los demás. Actúa de tal modo que lo que quieras para tu pareja lo utilices para todos los demás. Por otro lado, ese imperativo tiene una segunda formulación que es: ¿qué hago cuando no sé qué hacer? ¿Qué hago cuando no hay una ley que me inspire o que me obligue a actuar de determinada manera? Y Kant dice, actúa de tal modo que tu máxima se transforme en ley universal. Esto quiere decir que lo que estoy queriendo para mí, no solo lo quiero para las personas que me rodean, sino también para toda la humanidad. Es cierto que es una época, esa época todavía se creía que había universales, un tema que lo hablamos hace unos meses atrás, si había universales, o sea, ideas comunes a todas las personas, independientemente de su cultura. Esa conversación es larguísima y ya más o menos sabemos que hemos desarrollado culturas que han hecho que humanos consideren a otros antihumanos o no humanos. Pero bueno, también así como estaban esas ideas en un momento y esas ideas se perdieron, capaz que las podemos volver a reconocer como ideas de toda persona, algo parecido a lo que propone Vera Cortina con su ética mínima, es decir, un conjunto de supuestos éticos que se puedan manejar en todos los países de este planeta. La segunda formulación de la ley universal me parece muy interesante, porque lo que hacemos es estirar la mirada, ya no mirar así, ahora me dicen que cuando camino, camino un poco mirando para abajo, entonces ahora estoy haciendo un ejercicio de mirar un poco más hacia arriba. No como los tres hermanos de Silvio Rodríguez, sino como el hermano de María José y Ana, que trata de mirar un poco más hacia adelante. La idea es un poco esa, ir proponiendo desde algún filósofo conocido o desconocido, pero los conocidos garpan más, esa idea de, bueno, volvamos a reconstruir una forma de mirar común y utilicemos a estos filósofos que hace casi 300 años, un poquito menos, 270 años plantearon ideas como estas, de que podemos pensarnos como un colectivo, que piensa como colectivo y que origina pautas para el colectivo que viene. Porque seguimos siendo eso, herederos de una cultura que va cambiando, pero también somos el elemento móvil que permite que la cultura vaya avanzando. Amiguitos, les mando un abrazo y hablamos pronto. Muchas gracias. It's understood that Hollywood sells Californication. Hey, I'll Sergeant Barrow, while they break the spell of aging. Celebrity skin, is this your gender? Is that war you're waging? Firstborn unicorn. Californication de Red Hot Chili Pepper en la balsa. Y a veces eso, ¿no? La percusión de una batería acompañan el sentir que los remos le dan a nuestra embarcación. Y este sonido suave del mar pegando en el casco hacen que los pensamientos y los sentires vayan para todos lados. Nos escribe Elsa por el 099-644-233 que le encanta estos ejercicios que plantea Nacho miércoles a miércoles, claro. Que le ayuda a la formulación simple y que le encanta la profundidad luego de los autores. De aquí para allá avanzamos en la balsa. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. Bárbara la información que comunican. Solo lo importante, el resto es humo. Antes de darle la palabra al panel, vamos a aclarar que la producción de Séptimo Día intentó que hubiera aquí en la mesa algún legislador del MPP para hablar de este tema. Ninguno podía por cuestiones de agenda. Así que la explicación quedará para otro momento. Natalia, ¿querías decir algo? Bueno, primero mi solidaridad con los trabajadores y las trabajadoras que se quedaron sin trabajo en un momento aparte complicado del año. También me gustaría destacar el profesionalismo de las personas que trabajaban en M24. Yo conozco a varios de ellos, los conozco muy bien. Independientemente de la estructura de propiedad sobre la que voy a hablar después, pero estoy hablando del profesionalismo de quienes trabajaban ahí, así que lo lamento doblemente. También lamento por un tema de diversidad de miradas y de opiniones, que creo que falta en el ecosistema mediático, en el mundo de los medios en Uruguay. Está muy concentrado, como ya sabemos, hay varias investigaciones sobre ese tema, la propiedad de los medios en Uruguay, eso hace que se concentren, siempre haya miradas bastante homogéneas en términos editoriales y de opiniones de quienes son comunicadores y periodistas en los medios. Entonces, el cierre de un medio es para mí motivo de tristeza, sea cual sea su orientación y su perfil, y en este caso en particular más porque aportaba, yo creo, al ecosistema mediático diversidad M24, y bueno, eso no está más. Después, respecto a la cuestión del financiamiento, yo quería hacer foco en esto porque estamos en crisis los medios de comunicación en nuestros modelos de financiamiento, y yo creo que tenemos que ser conscientes no solamente los medios y los periodistas, sino también, sobre todo, las audiencias, los lectores y las lectoras de los diarios y las audiencias de las radios, que quienes miran también proyectos de streaming, por ejemplo, que para que un medio de prensa sea independiente precisa ser financiado por quienes lo escuchan, lo leen. Nosotros, yo por ejemplo, formo parte de un medio que gestionamos hace casi 20 años, que es La Diaria, es autogestionado, lo gestionamos una cooperativa, y más del 85% de nuestros ingresos son por nuestros suscriptores y suscriptoras, y consideramos que eso es lo que nos permite ser independientes, porque no dependemos de ningún partido político, no dependemos de ningún grupo empresarial, ni siquiera de los anunciantes dependemos, ni siquiera de la publicidad. Y eso es lo que nos garantiza a nosotros poder ser realmente independientes, pero eso es difícil de lograr, es más difícil de lograr en Uruguay, capaz que en Estados Unidos o en otros países hay más cultura de la donación y de la suscripción, y capaz que más capacidad adquisitiva también. Pero nada, simplemente llamo como a concientizar un poco a las personas que consumen información, que el periodismo es intensivo en recursos humanos, el periodismo alguien lo paga, y si no lo paga quienes escuchan, quienes ven y quienes leen, lo van a pagar un grupo empresarial, lo va a pagar un partido político, lo va a pagar los anunciantes, que a su vez presionan, porque lo sabemos, presionan para que no se hable mal de sus empresas y otros, y toda una gama de presiones de las que sufrimos y conocemos bastante los periodistas y los medios de comunicación. Así que nada, simplemente eso quería decir sobre este cierre. Conexión Ganadera, herederos de Vaso reclaman que se reconozca un activo de $36 millones. Por Pablo Manuel Méndez. Con base en documentos judiciales, reclamaron la revocación del concurso de la herencia y sostienen que el pasivo es de $9.6 millones. Familiares de Gustavo Basso presentaron ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de séptimo turno un escrito por el que piden la revocación del concurso sobre la herencia de Gustavo Basso, en la que se determinó que el pasivo de la familia era mayor que el activo, por lo que correspondía el reparto entre los acreedores en concurso judicial. En el escrito al que accedió la diaria, Daniela Cabral, Agustina y Candelaria Basso, representadas por el abogado Carlos López, señalan que la resolución del juez Leonardo Méndez, en la que se definió el concurso de la herencia por considerar la existencia de un pasivo por 8 millones de dólares contra un activo de 6,5 millones de dólares, no se consideraron créditos a favor de la familia que hacen que la herencia dejada por Basso supere las obligaciones para con los acreedores. Además, presentaron pruebas para determinar que el señor Gustavo Basso era al momento de su fallecimiento solvente y actualmente la herencia y su acervo también lo son, tal como lo habían planteado cuando recurrieron a la declaración de concurso. Como hechos nuevos para justificar el pedido de revocación, la familia Basso planteó que en el inventario del concurso de la herencia y la lista de acreedores conformada por el síndico el 5 de noviembre, se determinó la existencia de un activo por 33.449.758 dólares y un pasivo de 9.646.041 dólares, por lo que entienden que la insolvencia de la herencia que determinó Méndez no existe. Además, presentaron los documentos de verificación de crédito sobre el concurso de Casablanca, en el que, según el escrito y la prueba presentada, se reconoce un crédito a favor de los herederos de Basso de 3.019.826 dólares, por lo que el activo de la herencia asciende a 36.469.584 millones. En el inventario de los bienes de Basso, al que accedió la diaria, figuran el apartamento en el centro de Punta del Este, donde Cabral se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria, un apartamento en la Ciudad Vieja de Montevideo, una fracción de campo en el paraje Goñi de Florida, un apartamento en el centro de Montevideo, en la calle Rondó, y la participación en las empresas Conexión Ganadera SRL, Sildeca S.A., Lero Sur S.A., Sauce Chico S.A.S., Menafra S.A.S., Etranil S.A. y Del Terruño Limitada. El inventario también incluye 12 automóviles, un Hyundai New Kona de 2024, un Audi Q5 de 2018, una camioneta Chevrolet Silverado de 2023, una Renault Oroch de 2023, una Volkswagen Saveiro de 2023, una Fiat Strada de 2023, una Chevrolet Montana de 2024, una Jeep Grand Cherokee de 2023, un Maserati Grecale de 2024, una Toyota Hilux de 2022 y un Peugeot 208 Allure de 2022, además de un eventual seguro por el Tesla con el que Basso perdió la vida en un siniestro no accidental. Tribunal confirmó concurso personal de Pablo Carrasco. En otro orden, el Tribunal de lo Civil de séptimo turno, integrado por Edgardo Etlin, Cristina Cabrera y Lorelai Pera, confirmó el concurso de Pablo Carrasco como persona física que había sido determinado en abril de este año por el juez Méndez. La definición del tribunal obliga a Carrasco a hacerse cargo de las deudas generadas con 3 acreedores de la administradora de ganado del Fondo de Inversión Hernán Darias 13, que reclamaron que el empresario había incumplido con un pago de 83.971 dólares por el arriendo de 4 padrones en Río Negro y Paysandú que debía abonar a mediados de 2024. En la sentencia, el tribunal coincidió con el juez Méndez, a quien en su fallo de primera instancia planteó que Carrasco fue administrador y titular de Hernán Darias 13 y asumió sus obligaciones a título personal y en virtud de la actividad empresarial que desarrollaba en conjunto con su socio, el fallecido Gustavo Basso Pallares, la que desempeñaban directamente por sí, así como a través del complejo entramado de empresas que constituyeron para desarrollar la actividad económica de captación de inversiones ganaderas. En vez de demostrar su estado de solvencia, el apelante pretende escudarse en cuestiones formales, aduciendo que al momento del concurso no realizaba actividad empresarial, agrega la sentencia del tribunal. Cuídame que el viento es tiempo, cuídame que estoy sintiendo, cuídame que el viento pega y fácil me puedo romper. Cuídate de la tormenta, y aunque pasa, siempre llega, que la vida siempre es vida y se escapa por arriba. Déjame correr un poco y gritar. pasa el tiempo, que vivimos sin perderlo. Que va, que va, que viene. Que va, que va, que va, que viene. El cansancio de la mente por seguir siempre lo urgente, intentar cambiar. Hoy quiero recomendar, antes que nada, una preciosa columna que publicó en la diaria José Luis Priore, experto, por acá tengo alguna cosa de su currículum, pero que habla de la muerte de policías. Porque nosotros cuando hablamos de la muerte de policías a veces estamos reclamando cuando sucede, porque es un cimbronazo para nuestra sociedad, cuando esto es un homicidio. Porque bueno, si atacás a un policía, ¿qué dejás para nosotros, no? ¿En qué lugar quedamos nosotros? Pero Priore habla del el asesino silencioso de la policía y es el suicidio. Uruguay tiene cifras escandalosas a nivel general de suicidios, pero en lo que tiene que ver con uniformados duplica la tasa. Y es algo a lo que tenemos que entender, que conocer, para luego también valorizar algunos de los énfasis que se pone por parte del Ministerio de Salud Pública en el Ministerio del Interior. Porque alguna de las cifras, ¿no? Y me pongo los lentes para leer. Hay cinco, sucedieron hace poquito, se concretó el quinto suicidio de un policía en este 2025. Y se supone que en el mundo cada 40 segundos hay un suicidio, mata más que las guerras, que los accidentes, y cada un suicidio hay 8 intentos, o sea, hay uno cada 5 segundos. Esas son las cifras mundiales de las que Uruguay parece no estar demasiado alejada. En Uruguay, como decíamos, las cifras son elevadas. La tendencia es que, a lo contrario de lo que sucede en el mundo, hay 3 veces más en hombres que en mujeres. En el mundo es al revés, las mujeres, aunque hay un nivel de concreción luego de la consecuencia fatal, más en los hombres. El rango de edad, en Uruguay seguimos hablando, de 20 a 24 años y luego los mayores de 80. Y los departamentos de la región noreste son los que están más comprometidos. Cerro Largo, La Valleja, 33 y Rocha. A nivel de funcionarios, tanto policías como militares, más de 100 efectivos han cometido suicidio en los últimos 5 años. Es una demencia. La tasa duplica la media nacional. En 2023 fue de 40 cada 1000. Y se da en esta población en particular entre los 18 y 25 años. Ahí es donde hay más incidencia. Muy jóvenes. El Ministerio de Salud Pública presentó hace poco una estrategia nacional de prevención del suicidio, considerando un abordaje particular de esta temática, ¿no? Y en alguna de las cosas que dice, más allá de la importancia de las campañas de sensibilización, que en el mundo se ha demostrado que son importantes, incluye un programa de apoyo entre los pares. ¿Y qué pasa? Se supone que este apoyo tiene que estar capacitado. Y la instalación de los equipos multidisciplinarios tiene que estar en los lugares de trabajo. ¿Y qué sucede con los policías en particular? Que a veces esa instalación genera algún malestar. Porque al policía se le pide, además de que como cualquier funcionario cumpla, se le pide cierta valentía. El mostrar cualquier tipo de debilidad es como un demérito, no sé si frente a sus jefes, pero frente a ellos mismos, que es el juicio más importante y el más desgarrador que podés tener. Y entonces es una cosa a tener en cuenta. El suicidio siempre es multicausal, pero en esta población en particular tiene como un montón de elementos que lo hacen no entendible, por favor, pero que vos entendés la vulnerabilidad de esta población. Eso sí, podés empatizar, entender y abrigar, acompañar, sobre todo cuando criticamos, cuando gritamos, nos encontramos con alguien y no sé, y lo vemos como un enemigo y no como un trabajador de nuestro país que está haciendo lo que le dice que tiene que hacer, ¿no? Jornadas laborales largas, la situación cambiante de su trabajo. Nosotros hoy sabemos que tenemos este programa de televisión, pero si nuestro trabajo de repente puede suceder que ocurra un evento violento en la mitad del programa, capaz que no tendríamos esta sonrisa todo el tiempo, ¿no? Otras cosas, posibilidad de perder la vida propia o de un compañero. El trabajo en las unidades penitenciarias es un capítulo aparte. Las situaciones en las que no estás frente a la violencia, pero estás en las consecuencias. Esas escenas dantescas de las que a veces el informativo te dice una palabra, pero vos tenés que ponerte en el lugar de esa persona que fue allí y encontró, no quiero ser morbosa, o sea, poner ninguna descripción, pero ustedes pueden imaginarse cualquier evento, desde un accidente, un siniestro de tránsito hasta un homicidio en que uno puede estar ahí, ¿no? Y bueno, los que atienden el 911 y también, no sé, hasta atender las urgencias, el estar como parte de una estructura en la que se supone sos la fuerza. Quería leer algo de Priore para que lo sigan, porque me pareció un fenómeno y quiero agradecer a esta preciosa editorial que habló en La Diaria, porque fue como muy valiente en esto de llamarnos a mirar al del costado, ¿no? José Luis es docente e investigador de la Facultad de Enfermería y del Centro de Formación Penitenciaria, trabaja en el Ministerio de Salud Pública y es columnista de La Diaria y de otros medios. Los invito a seguirlo en sus redes sociales y también a leer su bibliografía, pero también a poner a esto, a empatizar y ponernos en el lugar de ellos, de los policías y de todos los otros. Hay un montón de situaciones que son solamente de los trabajadores que en la que su material de trabajo es la violencia, es la criminalidad. Pero nosotros también. A mí me llamó mucho la atención que una de las estrategias más importantes que está demostrada por otra parte a nivel mundial es esto de el trabajo de los pares. Y creo que lo hablaba un poco en la columna ayer y lo hemos hablado en otras, eso de que esto se pelea entre todos, entre el que detecta que hay una situación. En el caso de los policías o los militares, el tener armas cerca hace que esas tasas suban. Pero es algo que puede suceder a la interna de cualquier familia, de cualquier colectivo de trabajo, de cualquier época del año, sobre todo en esta en que termina, hay un montón de gente que hace evaluaciones. El trabajo con los pares es uno de los ejes más importantes para cuidar al otro. Y, por supuesto, el acompañamiento de esta mirada del de al lado con equipos multidisciplinarios especializados en esta materia. El agradecimiento a este colega, digo colega porque es un trabajador de los medios, que echa un poco de luz y verdad sobre un tema del que, como hablamos de los tabúes, poco se habla, pero también esa mirada de qué podemos hacer desde el lugar de cada uno para ser uno de esos que le hace un poquitito mejor la vida, con una sonrisa, con un buenos días, con un te entiendo, a quienes trabajan en esos temas que no nos gusta a ninguno de nosotros. Me quiero perder. El sentido de las cosas, de sentir cosas hermosas, percibir que pasa el tiempo, que vivimos sin perderlo. Que va, que va, que viene. Que va, que va, que va, que viene. El cansancio de la mente. Por seguir siempre lo urgente, intentar cambiar la vuelta sin perder la dirección. Estoy cansado de la moda que desarma a las personas, de buscarte y de quererte, de encontrarte y de perderme. Quiero explotar y que de adentro salga algo natural. No puedo más. Cuídame las milongas extremas. Y que de adentro salga algo. Porque la vida siempre es vida. Que viene bien y como la ves. Que va, que va. Ustedes ya saben cómo nos acompaña la canción. Cuando buscamos alguna palabra o algún clima o alguna armonía, por lo general es la canción, la música, la que nos da como la perspectiva. Eso ocurre, por supuesto, con Cuídame de las Milongas Extremas, y allí ya está la costa bajo nuestro. Por supuesto, aquí en La Balsa recibimos el guante público que tiró Nacho, no solamente con los ejercicios de incorporar perspectiva filosófica a la cotidianidad, sino con esto de reunirnos antes de que termine el 2025. Con eso ya apuntado, llegamos al fin del viaje por el día de hoy. Hasta aquí La Balsa del día de hoy. Nos vemos, nos escuchamos, mucho más nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Comenta a favor y en contra, con buena compañía siempre, con información, comunicación y buena música, junta madera, que aquí finaliza La Balsa. La Balsa, un programa de Eduardo Curto. Con mi balsa, yo me...